Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 414 de Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta radiofónica. Una semana más, encantados de recibiros en ella. Y por supuesto, un saludo de quien os habla, Patricia Prida. Because every evening is Halloween. Y esta noche en la cripta de Proyecto Terror hablamos de cine, de los estrenos de la semana. Son dos, Retornados y The Collection. Un poco de cine de terror para el fin de semana, que nunca viene nada mal. Y también esta semana echamos en mano de nuestro baúl de los recuerdos, por así decirlo. La fonoteca de Proyecto Terror. Recuperamos viejos archivos. Y nos vamos hasta el 11 de julio del año 2006, al programa número 132. Realizábamos unos pequeños apuntes sobre el ciberpunk, con las películas Días Extraños y Matrix. Os ofreceremos también el tránsito planetario por Margit Glassell. Y Helen the Ripper llegará con su sección Mis Malos Queridos. Hoy nos lleva hasta el país del sol naciente. Nos vamos hasta Japón. Helen nos hablará de Sutoma Miyazaki. Así pues, sed bienvenidos y deseamos que os quedéis. Comienza la cripta de Proyecto Terror. Me parece que no deberíamos seguir viéndonos. Oh, no nos pasemos. Eso, no nos pasemos. Yo opino así. Tú no lo entiendes, Darryl. Esto es un pueblo. No hemos hecho nada malo. ¿Por qué hemos de dejar de vernos? Clyde dice que Felicia tiene visiones. ¿Por qué siempre las hemos de tener las mujeres? Dice que ve el demonio aquí, en Eastwick. ¿Qué más nos da? Si tú fueras el demonio, ¿vendrías a Eastwick? Pues no lo sé. Pobre Felicia. Pobre Felicia, pobre Felicia. Cariño, he hablado con las madres de todos mis alumnos. Esta semana se han cancelado 8 clases. A mí me han despedido y a Carol le dicen que su madre es lesbiana. Y a ti te piden no sé cuántos millones. Sí, es una verdadera lata. No se anda con chiquitas con su moralidad medieval. Creo que Suki tiene razón. Deberíamos dejar de vernos. Puede que tengáis razón. Ah, no podéis decir eso. Somos una familia. Solo por una temporada, hasta que se calmen las cosas. No dejéis que esto os afecte. Toma una cereza. Mm. Estoy tratando de decirte que en la tienda de Schiller venden pornografía. Abiertamente. Sin recato. Los niños miran a plena luz del día. No entiendo una palabra de lo que dices. Ni una. Estás en cola. Esa porquería a plena luz del día. Bien. La que ha montado hoy en la tienda de Schiller, arrancando las revistas de las manos de los niños y echándoles de allí. Está sufriendo mucho y Clyde también. Ha empezado a beber otra vez. Es asqueroso. Insultarme a través de mi hija es repugnante. ¿Tendríamos que hacer algo? Podríamos acabar con ella. Jane, no. Por favor, ¿de qué se quejan? Se ayudan el uno al otro. Os aseguro que no me dan ninguna pena. Para ti es fácil decirlo. Tú no tienes hijos ni familia. Vosotras sois mi familia. No quiero perderos. No puedo soportar veros discutir así. No sabéis lo que significa para mí. Ojalá desapareciera. Last word. organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? Me aplastas. No pesa tanto. Sí, eres ligera como una pluma. Odio mi cara. Durante un viaje espacial. Pues sí que lo soy. ¿Habéis jugado alguna vez a ligera como una pluma, rígida como una tabla? No. Una se echa en el suelo, la rodeamos, le ponemos los dedos debajo y... ¿Y dónde le pones los dedos? A ver. Se juntan el dedo índice y el dedo corazón. Y se le ponen debajo así. Ahora tenéis que imaginar que ella es súper ligera. Como si estuviera llena de aire. ¿Pero el cuerpo entero o solo la cabeza? ¡Calla, burra! Venga, concentraos, si no, no funciona. Creo que me he torcido el dedo. ¿Pero qué? ¡Callaos! Concentraos, venga, chicas, preparadas. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Cielo santo. Chicas, esto no funciona. Cállate o te caerás. ¿Cómo bajo de aquí? Shh. ¿Quién tiene las instrucciones? Tú sigue concentrada. Es increíble. Hola, traigo todas las niñas. Oh, mi culo. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Nada, ¿por qué? Bonnie, no estaréis fumando droga. ¡No, mamá! ¿Estás bien? Tenéis que probarlo. We'll be right back. yahoo.es. Y vamos con los estrenos de la semana. Comenzamos con una película realizada en el año 2012, The Collection. Segunda parte de El Coleccionista o The Collector, del año 2009. Aquella fue escrita y dirigida por Marcus Dustan. Coescribió el guión junto a Patrick Melton y ambos realizan las mismas funciones en esta The Collection. Una cinta protagonizada por Josh Stewart, Emma Fitzpatrick y Christopher McDonald. A Josh Stewart le hemos visto en El curioso caso de Benjamin Button, El caballero oscuro renace, o también para todos aquellos seguidores de Mentes criminales, será un rostro familiar, ya que es un personaje recurrente en la serie. Él encarna al detective William LaMontagne, que es el marido de JJ. A Emma Fitzpatrick la hemos visto en CSI Nueva York. Y Christopher McDonald, todo un veterano. Estaríamos toda la noche enumerando las películas y series en las que ha intervenido. Nombraremos algunas: Boardwalk Empire, Los Soprano, Numbers, Ley y Orden. También apareció muy jovencito en Grease 2 y más recientemente en American Pie. No tan reciente, Thelma y Luis, o Quiz Show. Bueno, pues si no habéis visto The Collector, El Coleccionista, la del año 2009, os la recomiendo. Esta que se estrena ahora, The Collection, digamos que es la continuación. Bueno, pues como todavía no la hemos visto, no podemos opinar. Solamente tenemos el argumento, que es este. A Elena la convencen para asistir a una fiesta en un almacén subterráneo y al hacerlo cae de lleno en una trampa. Una trampa además horrible, ya que los asistentes a esa fiesta mueren acuchillados, troceados, aplastados por una serie de macabros artefactos. Todos ellos diseñados y accionados por un psicópata enmascarado. Y cuando toda la masacre termina, Elena es la única superviviente. Sin embargo, no logra escapar. Y alguien la encierra, la mete en un baúl y se la lleva a un lugar desconocido. Pero existe un hombre llamado Arkin, quien sabe exactamente a dónde se dirige, o más bien dónde está ese baúl, puesto que acaba de escaparse de allí, del lugar donde se encuentra ese baúl. Y volver es lo último que desearía Arkin, pero el acaudalado padre de Elena contrata a un grupo de mercenarios de élite que obligan al protagonista, es decir, a Arkin, a guiarles a la guarida del asesino. Sin embargo, ni siquiera estos combatientes endurecidos están preparados para lo que van a encontrarse. Un hotel abandonado convertido en una auténtica cámara de los horrores, una cámara de tortura llena de trampas mortales y cadáveres desfigurados. ¿Dónde está ese sitio? Es ahí mismo. Solo se puede entrar con una contraseña. Sus familias angustiadas buscan respuestas. Trabajo para un hombre cuya hija ha desaparecido. Es todo lo que tengo. Encuentre. Estaba viva la última vez que la vi. Tengo 48 horas antes de que la mate. Para encontrarle tendrán que empezar desde el principio. Tiene que ayudarnos a encontrarla. Es la única persona que conozco que ha visto el interior de este hotel y aún vive. Es como un laberinto y está lleno de trampas. Y la otra peli de la que queremos hablaros se titula Retornados, dirigida por el catalán Manuel Carballo, quien en 2010 dirigía La posesión de Emma Evans. Bueno, pues ahora se mete de lleno en el mundo zombie. En un film rodado en Canadá, en diferentes localizaciones. Una película que ha pasado por festivales como el de Sitges, el Festival de Cine Fantástico de Estrasburgo o el Festival de Cine de Trieste. Esta es una película que en Estados Unidos se estrenará el próximo febrero. Protagonizada por Emily Hampshire, Chris Holden Reed, Sean Doyle y Claudia Bassols. A Chris Holden Reed le hemos visto en la serie Los Tudor y también en Underworld, El Despertar, hacía de licántropo. Bueno, pues ahora es un zombie. Y esta es la historia de Retornados. La humanidad convive con los retornados, gente de apariencia normal que ha sido infectada por un virus devastador. Solo la inyección diaria de una proteína evita que se transformen en zombies. Kate trabaja en una unidad de investigación intentando encontrar urgentemente una vacuna definitiva que impida que la epidemia se extienda. Además, oculta una poderosa razón. Su pareja, Alex, es un retornado. El caos se desata cuando el gobierno anuncia la escasez de esa proteína y la paralización de las investigaciones, obligando a todos los infectados a ingresar en un centro militar de alta seguridad. Temiendo lo peor, Kate y Alex deciden no acatar las órdenes y huir. Su cuenta atrás por la supervivencia ha comenzado. Hace falta valor para cuidar a esos zombies. No son zombies, son retornados. Escúchame bien. Son zombies. La proteína del retorno actúa como una barrera, como una especie de muro de contención. El virus incubado permanece, pero la inyección diaria de una dosis lo mantiene bajo control. Esa gente son bombas de relojería. Si dejan de tomar una sola dosis, ¡una!, ya no hay vuelta atrás. Muerde esto. Hace 6 años que soy un retornado. No hemos recibido las dosis del laboratorio esta semana. ¿Qué? Han asesinado a 12 retornados en el Hospital Central y a 7 en el St. John's. Quieren acabar con todos. Ten mucho cuidado. Aquí estamos seguros. No, no lo estamos. No me hagas daño. No quiero ser un retornado. ¿Qué está pasando? Solo me quedan 24 horas, ¿lo entiendes? ¡Comprueba que estén las inyecciones! ¡Hazlo! Ya no te puedo ayudar. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que me quede quieta viendo cómo muere? Millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. El ácido górico es el único contraveneno que neutraliza cierta sustancia, la cual yo llamo vampirina, que circula por las venas de los vampiros y que se alimenta de glóbulos rojos, por lo que estos se ven obligados a buscar víctimas para chuparles la sangre, que es sustituida por grandes cantidades de vampirina. Supongamos que aquí tenemos a un vampiro, vivo o muerto, para el caso es igual. Sus venas estarían llenas de vampirina. Por medio de este aparato, pasaría a las venas el ácido górico que anularía la vampirina. Para ello, basta con llenar este depósito de ácido górico. Supongamos que este aceite lo es. Poner en marcha el mecanismo. Después clavamos el dispositivo en el corazón del vampiro. Pero aquí en esta parte del aparato es donde realmente se efectúa el milagro, pues no vuelve a producirse vampirina en el cuerpo operado por él. Si los vampiros muertos no se mueven de sus ataúdes, ¿para qué es necesario aplicarles el ácido górico? Los vampiros muertos permanecen quietos en sus tumbas mientras vive el vampiro vivo que los convirtió. Pero cuando éste muera, con una estaca clavada en el corazón o reducido a cenizas por el fuego, únicas formas existentes de acabar con él. Sus víctimas, por la acción de la vampirina, salen de sus tumbas en busca de la sangre de nuevas víctimas, que a su vez hacen otras víctimas. Si no se detiene a tiempo el proceso en cadena, como por suerte hasta hoy se ha logrado con los brotes surgidos, llegaría un día en que la humanidad entera estaría formada por vampiros muertos. Pero eso es espantoso. Sí, hija mía. Ahora comprenderán la importancia de la teoría de mi antepasado. ¿Y tú, Ricardo? ¿Comprendiste bien la respuesta a tu pregunta sobre el contagio? Sí, maestro. Pero sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido el ácido górico. Aquí está escrito lo contrario. El ácido górico solo se obtiene de la raíz de la mandrágora, pero solo de una clase de mandrágora llamada negra, porque tiene las flores y la raíz de ese color, en lugar de blancas como la mandrágora común. Y lo más importante de esto es que la mandrágora negra solo se da en tierra de vampiros. We'll be right back. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Pues leía si esta mierda se quedaba bien. Vamos a pensar un poco. ¿Qué está haciendo el asesino? No puedo. Tú antes eras un puto policía y ahora tienes puto asesinato. Dios. ¿Qué está haciendo? Muy bien. La sigue. Y la viola. Y la mata. Y lo graba. Lo hace por placer, ¿verdad? Quiere verlo una y otra vez. Se graba a sí mismo, violándola y matándola. Pero al mismo tiempo le manda a ella la señal. Así ella siente lo que él siente. Mientras está dentro de ella, la excitación que siente al matarla, ella la siente. Y el miedo es mayor. Lo cual a su vez le excita a él más. He visto muchas cosas. Yo también, demasiadas. Esto es terrible, terrible. Él le hace sentir su muerte. Se excita así. Y lo graba todo. Cada detalle. ¿Y te lo da a ti? Sí, sí. Quiere compartirlo. Pues claro que quiere compartirlo. Eso es lo que le pone. Necesita un público. Ese tío está enfermo. ¿Y por qué a mí? Porque tú eres el gran mago, Lenny. Tú haces realidad los sueños. Toda esa mierda que moréis antes o después acaba en tus manos. Yo nunca he vendido Black Jacks. Nunca. Todo el mundo lo sabe. Vamos, te estaba atacando el cerebro, tío. Solo quise corearte. Te provoca para que hagas algo que tú no quieres hacer. El ciberespacio como realidad oculta es la otra gran invención del ciberpunk. En 1984, William Gibson, en su novela Neuromante, marca el primer precedente de la palabra ciberespacio. Representaba las satisfacciones de navegar por espacios de simulación. Su héroe hacker futurista se movía a través de una matriz que representaba conexiones entre instituciones. El héroe ansiaba habitar e incluso integrarse a las formas de vida digitales. Gibson llamó a este espacio de la información ciberespacio, haciendo referencia al espacio que existe dentro de un ordenador. Hoy el ciberespacio es sinónimo de Internet, pero en las novelas incluía una interfaz de realidad virtual que los usuarios experimentaban gracias a estar conectada directamente a sus cerebros. Caben reseñar los diseños biotecnológicos del suizo Giger, que dieron lugar al primer gran monstruo ciberpunk, la pesadilla de la teniente Ripley en cuatro escalofriantes entregas. Los elementos ciberpunk salieron a la luz más que nunca en la tercera secuela, Alien Resurrection, de Jean-Pierre Jeunet, con Ripley clonada e híbrida. Bajo la dirección de James Cameron, Schwarzenegger encarnó a Terminator, un temible robot programado por máquinas que venía del futuro para exterminar a la joven que engendraría al líder de los humanos futuros, John Connor. Paul Verhoeven mostró su propia visión del ciberpunk con Robocop, la historia de un policía muerto en acto de servicio al que revivían a partir de unos implantes informáticos, creando un cyborg al servicio de la ley. La máquina funciona adecuadamente hasta que la memoria de sus partes orgánicas empieza a interferir en su programación. Esta película, junto a Desafío Total, inauguró la década de los 90. llegamos al año 1995. Johnny Mnemonic está basada en una historia de William Gibson y para la que él mismo escribió el guión. Desgraciadamente, el resultado fue algo mediocre. El propio autor llegó a declarar que se habían gastado 30 millones en un producto que no había satisfecho a nadie y afirmaba que la película le había decepcionado. Johnny Mnemonic es un correo de información con un disco duro implantado en una operación que borró gran parte de su memoria. Intentando reunir el dinero suficiente como para recuperar esa parte de sí mismo que perdió, acepta transportar un volumen de datos para el que no está capacitado. Lo que no sabe es que en su cabeza lleva el remedio para una plaga que asola el mundo y que hay mucha gente interesada en que no llegue a su destino. No cabe duda de que 1995 fue un buen año para el cine ciberpunk. También se estrena Días extraños, de Kathryn Bigelow, inspirada en otro clásico de la ciencia ficción, Proyecto Brainstorm, del 83, y con guión del entonces su marido, James Cameron. En Días extraños nos encontramos con un mundo en el que la tecnología juega un papel muy importante. Es el fin del milenio en unos Estados Unidos con un fuerte régimen policial. El ex policía y traficante de datos, Lenny Nero, se gana la vida vendiendo discos de experiencias virtuales en el mercado negro. Hasta que un día, una prostituta es asesinada y llega a sus manos la grabación de su muerte. La investigación para aclarar lo sucedido le llevará más lejos de lo que había imaginado. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Thank you. Bueno, a ver si lo entiendo. ¿Vas a sacudirme 200 pavos por colocarme unos cables y tirarme a una tía buena? No sé, tengo que pensar. Voy a ponerte la malla. Espero que toda esa grasa que tienes en el pelo no joda los receptores del squid. ¿Qué es esa mierda del squid? Así se le llama al sistema de interferencia con superconductores cuánticos. Es la malla receptora que voy a colocarte. Envía una señal al grabador. Pero no te preocupes, porque no corres ningún peligro. Mantén el grabador cerca de ti, a 2 metros como máximo. En el bolsillo de la chaqueta, o junto a la cama, o donde vayas a hacer el trabajo, ¿me comprendes? Sí, sí, vale. Tienes media hora de grabación, así que puedes tomártelo con calma. Pero tampoco te pases, no quiero morirme de aburrimiento. Bueno, tranquilo. ¿Está claro? No te preocupes. De acuerdo. ¿Estás? De las películas más atrayentes del género fue 12 monos. Se presenta un conflicto entre la humanidad y el ejército de los 12 monos, que determinado día inocularán un virus a la población que la exterminará en su mayor parte. Desde un futuro apocalíptico, Bruce Willis es enviado al pasado en misión no oficial para eliminar el virus y de este modo salvar a la humanidad. En 1997 se estrenaron 3 interesantes producciones. Gattaca, película firmada por Andrew Niccol, en la que los seres humanos han dejado de ser concebidos de manera natural. Son sometidos a mejoras moleculares y su genoma es seleccionado cualitativamente de entre una diversa gama. El protagonista es un joven que ha sido concebido a la manera antigua y que, a pesar de sus limitaciones, desea viajar al espacio. Poco valorada en el momento de su estreno, Nirvana, en el año 1997... es sobre todo una película honesta, que desarrolla un argumento efectivo y sin pretensiones. Un programador de videojuegos intenta encontrar la manera de borrar su última creación, infectada por un virus, mientras intenta aclarar el extraño destino de su novia. Es tan simple y directa que por eso mismo resulta interesante, aunque a primera vista puede parecer incluso una parodia del cyberpunk. Citaremos otra de las últimas producciones del cyberpunk, El quinto elemento, de Luc Besson. Pese a que tiene un hilo conductor muy clásico, deudor de las aventuras de Indiana Jones, se inscribe en las propuestas cyberpunk de forma epidérmica, en esas escenografías que la emparentan con Blade Runner. En 1998 se estrenó Dark City. Su director fue Alex Proyas, el del Cuervo. Desde el comienzo, el protagonista descubre que a determinada hora la ciudad deja de funcionar, quedándose sin vida, dormida. El planteamiento inicial desembarca en un mundo terrorífico, dominado por unos oscuros entes de lejana procedencia que utilizan su poder en las mentes para atrapar a la ciudad en un sueño diario en el que cambian todo de sitio, incluyendo a los ciudadanos que adquieren diferentes roles cada día, sin recordar lo que han hecho los días anteriores. Y finalizando la década de los 90, cómo no, Matrix, producto de los hermanos Wachowski. Para unos, todo un referente de la era cyberpunk. Para otros, sencillamente, una paja mental. La historia de Matrix se amplió al campo de la animación con un DVD posterior llamado Animatrix. En su interior se exhibían 9 cortos de diferentes directores de bella factura y empapados de la ideología Matrix. Y hablando de animación, si Akira fue durante mucho tiempo el Blade Runner del manga, referente indiscutible para la ciencia ficción animada, no cabe duda de que Ghost in the Shell del año 1995 puede reclamar por derecho propio el título para el cyberpunk. Su director, Mamoru Oshii, se basó en el cómic del mismo nombre de Masamune Shirō. La mayor Motoko Kusanagi es un cíbor al que se le ha encomendado una única misión: encontrar al pirata informático conocido como el maestro de marionetas. Pronto se dará cuenta de que su trabajo no va a ser nada sencillo, ya que hay muchos intereses creados, incluso dentro del propio gobierno, y gente que intentará por todos los medios en que no consiga aclarar su secreto. Si Steven Spielberg en Inteligencia Artificial refleja una sociedad aletargada en sus caprichos, despiadada con los delicados juguetes que crea para tapar sus propias carencias, en Minority Report da un paso más allá. Los dilemas que planteaba Inteligencia Artificial están acechándonos en el futuro próximo. Los de Minority Report están ahí ya. ¿Seguridad o intimidad? ¿Sensaciones virtuales o reales? El Washington DC de 2054, en el que la seguridad prima sobre la privacidad, es el occidente post 11 de septiembre. Los artificios electrónicos y las drogas de diseño son las frágiles armas para defenderse de una escalofriante soledad. Las excursiones de Tom Cruise por los suburbios en busca de drogas son puro cyberpunk, como lo son los pobres precog, condenados a vegetar en un medio artificial, viviendo en sus propias mentes el terror del crimen. El control y la seguridad están por encima de todo. Si la gente no quiere que el iris de sus ojos les identifique, no le queda otra solución que quitárselos. Algo más cyberpunk que la secuencia del cambio de globos oculares en la consulta de un inmundo carnicero plástico. Pero el ideal de la seguridad, de la perfección policial, se resquebraja por la propia imperfección del ser humano, la que le separa de la máquina. Zapatos con burlas. Abogado de artistas, diría yo. Relájate, mi trabajo es conocer a la gente y saber lo que quiere. Leer en sus ojos. Bueno, dime. ¿Alguna vez te has enchufado? ¿Alguna vez has viajado por el cable? No. Un cerebro virgen, ¿eh? Pues ya va siendo hora de que lo pruebes, ¿no crees? Ahora dime si tienes alguna idea de esto. Solo he leído que es un sistema que desarrolló el FBI para sustituir a los micrófonos ocultos y que ahora se vende en el mercado negro. Eso es, así que esta conversación no está teniendo lugar. Desde luego que no. Bien. Entonces, ¿vas a conseguir un reproductor para mí? Claro, conseguiré un reproductor por mi cuenta. Lo mío es el software. Clips, ¿no? Clips, eso. Oye, quiero que comprendas bien lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Esto no es como la tele, pero un poco mejor. Esto es la vida. Un pedazo de la vida de alguien, puro y sin cortes, directamente desde la corteza cerebral. Tú estás ahí, tú lo haces, tú lo ves, tú lo oyes, tú lo sientes. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Yeah. Una vez, un pueblo donde todos dormían, y una loba subió del mundo de abajo al mundo de arriba. Quería hacer daño a nadie, pero alguien sí le quiso hacer daño a ella. Así que huyó corriendo, y huyó, y siguió huyendo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Esto es tierra sagrada. Pobre hija mía. ¿De quién eres obra, de Dios o del diablo? ¿Y a mí qué me importa de quién seas obra? Pobre criatura sin habla. No temas, no temas, no temas. No. Con el tiempo se te curará. Y la herida se le curó, porque en realidad no era más que una niña que se había apartado del sendero del bosque y nunca olvidaría lo que allí encontró. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Júpiter entró en modo retrógrado el 7 de noviembre de 2013. Viajará desde el grado 20-31 al grado 10-27 de Cáncer. Volverá a estar directo el 6 de marzo de 2014 y saldrá de Cáncer el 16 de ese mismo año. Júpiter suele permanecer un año en cada signo, favoreciendo y expandiendo así los temas gobernados por el signo en cuestión. Además, en nuestra carta natal, durante este año aumenta su energía en la casa astrológica en la que se encuentra, es decir, esto es igual al ámbito de nuestra vida, e influye también en los asuntos de los planetas natales con los que forma aspectos. La energía de Júpiter en Cáncer favorece todo lo que tiene que ver con el arquetipo de la madre, la energía femenina lunar, la familia, ascendente o descendente, el pasado, nuestro origen y raíces, al igual que a nuestros instintos, nuestras emociones y nuestra necesidad de pertenencia a algo que antes se denominaba el clan, esa red social de apoyo que nos ayuda a sobrevivir en un mundo que experimentamos muchas veces como hostil. ¿Cuál es la manera en la que Júpiter en tránsito apoya a estas áreas de nuestra experiencia? Pues, por ejemplo, puede mejorar nuestras relaciones familiares, ayudarnos a integrar las emociones y manejarlas más hábilmente, descubrir cualidades en nuestro interior y renovar la fe en nosotros mismos y en los nuestros. También todo lo que tiene que ver con la nutrición, literal o figurativa, puede elevarse a un nuevo nivel más favorable. Es útil investigar y averiguar qué es lo que nos nutre de verdad e ir en busca de ello. Trabajar las emociones con cualquier tipo de terapia es algo especialmente indicado durante este tránsito por tener un mayor acceso a nuestro inconsciente y las experiencias condicionantes de nuestro pasado. Durante su retrogradación tendremos oportunidades para ahondar en los temas que toca, pero de una forma más interiorizada, más meditativa. Si su tránsito por Cáncer desde finales de junio del 2013 nos ha movilizado temas cancerianos, durante los próximos 4 meses tendremos la posibilidad de bucear en estas dimensiones para avanzar hacia la maestría. En el exterior es posible que ciertos proyectos empezados o procesos iniciados se hallen parados, resultando un periodo de estancamiento aparente. No obstante, no hay que olvidar que Júpiter, incluso en modo retrógrado, es benigno, y si observamos que un proyecto se ha estancado ahora, quizás este no era lo que queríamos en primer lugar o lo que realmente nos aportaba algo. No hay que inquietarse si esto ocurre. Es un ciclo. Ahora toca crecer hacia adentro y no tanto hacia afuera. Júpiter también está conectado con la justicia y la ética. Durante su ciclo retrógrado podemos explorar qué es lo justo para nosotros, cuáles son nuestros valores, nuestros principios vitales, valores y principios que quizás tengamos que defender y proteger antes de seguir con nuestra aventura vivencial y con la expansión de nuestros proyectos. Igualmente puede ocurrir que nos veamos enredados en situaciones familiares o emocionales que nos desborden. En lugar de sobreestimar nuestras fuerzas y, con un optimismo poco realista, lanzarnos a arreglar los males de nuestro mundo, es mucho mejor conectar con nuestra sabiduría interior antes de actuar y preguntarnos si lo que estamos a punto de hacer es realmente hábil, eficaz, y lo requieren la situación y las personas implicadas. Para hacer el bien hay que tener sabiduría y poder, 2 atributos de Júpiter. Las buenas intenciones y la falta de sabiduría y habilidad muchas veces complican la situación más de lo que ya está. Con Júpiter en Cáncer retrógrado, una decisión sabia es retirarse cuando es necesario, conectar con nuestra inteligencia emocional, nuestra confianza en nosotros y esperar el momento adecuado para actuar desde la calma. Si utilizamos conscientemente este tránsito, en la primavera podremos obtener una gran expansión llena de oportunidades y además sin mucho esfuerzo por nuestra parte. Esto ocurre porque hemos sentado unas buenas bases en su fase retrógrada al hacer el trabajo de introspección y fomento de la paciencia activa. Con ello, quiere decirnos Margit, la tolerancia ante la adversidad y la frustración que nos abre el corazón y que está llena de creatividad, una disposición mental que no tenemos que confundir con aguantar resignadamente situaciones límites sin buscar un cambio constructivo. Por otra parte, continúa diciéndonos Margit, Mercurio en Escorpio está directo de nuevo desde el 10 de noviembre de 2013. Estos días irá ganando velocidad y saldrá de su zona de sombra en un par de semanas. A partir de ahora, lo que está bajo su dominio, como la comunicación oral y escrita, los temas de transportes y aparatos de comunicación, el comercio y la compraventa, se normalizarán. Poco a poco desaparecerán los obstáculos y la confusión en estas áreas y se acabaron los emails perdidos e Internet funcionará mejor. La comunicación se volverá más fluida y habrá menos malentendidos. De todos modos, para ir a lo seguro, para cosas importantes como la firma de contratos o la adquisición de objetos como iPads, móviles y ordenadores, si se puede, claro, tampoco hay que obsesionarse, es mejor esperar todavía unos días hasta que haya salido de la zona de sombra hacia finales de mes. No es que no se pueda antes, simplemente las condiciones son mejores entonces que ahora. Es como plantar raíces, por ejemplo, zanahorias, con la luna menguante o la creciente. Se puede, claro está, plantar en cualquier momento, pero si plantas raíces en la fase de la luna creciente, salen peor. Es simplemente sabiduría ancestral empírica. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com.

A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta noche, en la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos, nos vamos hasta el país del sol naciente. ¿Qué tal, Helen? Buenas noches, muy bien. Bueno, pues hoy nos haces viajar mucho, ¿eh? Hombre, no siempre vamos a estar por Estados Unidos, por Inglaterra, nos vamos a Japón, que es un país que lo que son las películas de terror, hemos hablado muchas veces, que son de las que más nos gustan, y en este caso, lamentándolo mucho, no es ciencia ficción lo que voy a narrar, sino que todo fue real y desgraciadamente, como he dicho, allá que nos vamos. Pues sí, porque es un país que tiene mucho atractivo para nosotros, es verdad, aunque en esta ocasión tengamos que hablar de un caso pues totalmente desagradable, el caso de un malo querido que nos vas a presentar ahora. Así que bueno, pues de las excelencias del país nipón hablaremos otro día, otra noche, y hoy vamos con este protagonista de tu sección, que es Tsutomu Miyazaki. Nació el 21 de agosto de 1962. Nació de forma prematura y apenas pesó 2 kilos 200 gramos. Al mismo tiempo, aparte de nacer prematuramente, tuvo una pequeña malformación genética que era que las articulaciones de las manos estaban fusionadas. De esa manera le era imposible doblar las muñecas hacia arriba y eso le confería un aspecto bastante siniestro. Era de una familia bastante acomodada de Japón, ya que los padres, aunque eran unos adictos al trabajo, tenían bastantes influencias, sobre todo el progenitor, y una de las influencias fue el director, el alto cargo de un periódico para el cual nuestro protagonista trabajó en su edad adulta. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Muy bien, así que Miyazaki, que hasta donde sabemos no tiene nada que ver con el realizador de cine japonés, maravilloso, de cine de animación, venía de un entorno, bueno, pues acomodado, no tuvo carencias, al menos a nivel económico, y eso no fue óbice para que luego se comportase como Helen nos va a relatar. Como bien dices, no tuvo ninguna carencia en lo que se refiere a nivel económico, pero sí lo tuvo a nivel afectivo, no solo por esa adicción al trabajo de la cual hemos hablado que tenían los padres, sino que las dos hermanas menores que tenía, Setuko y Haruko, le encontraban bastante repulsivo e incluso también se reían de él no solo en la casa, sino también en el colegio. Los compañeros de la escuela, tanto de la primaria como de la secundaria e incluso de la universidad, también se reían no solo de ese aspecto de las articulaciones, sino que incluso y contribuyeron a que tuviera nuestro protagonista un sentimiento de inferioridad sexual, ya que según contó uno de los compañeros de secundaria, su pene no era más grueso que un lápiz ni más largo que un palillo de dientes. Y eso también era motivo de mofa entre los compañeros. Claro, y si además tenía esas dos hermanas que se reían de él, pues desde luego que en el aspecto psicológico, afectivo, estaba bastante desamparado. Si sus padres no le protegieron de esas burlas, ni le animaron a desarrollar sus propias capacidades y a no sentirse despreciado, ¿no? El único miembro de la familia que, digamos, que mostró hacia él cierto afecto y que incluso le amparaba bajo su protección fue su abuelo. Y como hablaremos más tarde, el fallecimiento de este hombre, que era tenía bastante buena consideración lo que es a nivel social en el pueblo natal de Miyazaki, esta muerte provocó, digamos, el arranque, según los psicólogos, de la carrera delictiva de nuestro protagonista. También te diré que Tsutomu era un niño inteligente. Se encerraba en su mundo y estudiaba duro para llegar a alcanzar la mayor puntuación entre los estudiantes. Esto le provocó que ingresara con muy buenas notas en el Instituto de Meidai Nakano. Cada día durante 3 años dedicaba 2 horas de cada asignatura para intentar él esforzarse y ser el mejor, ya que si tenía ese complejo físico, por lo menos que destacase en algo e intentara así mostrar que era alguien realmente valioso, que podía hacer algo, que podía valer para algo en su vida. Sus aficiones eran sobre todo ver cómics y películas de manga. Recordemos que nació en el año 62. Después de estar estudiando en el instituto y acabar, como hemos dicho, con muy buenas notas, ingresó en la universidad y estaba también obstinado en sacar muy buenas notas. Desgraciadamente, esas horas de estudio no provocaron el resultado que él buscaba, ya que acabó en el puesto 40 de los 56 estudiantes de su aula, cosa que le impidió entrar en la universidad que él quería y se tuvo que conformar con una especie, para que nos hagamos una idea, al equivalente de un módulo de grado medio de fotografía técnica, y entró a trabajar en una imprenta que pertenecía a un amigo de su padre. Estuvo unos años trabajando en esta imprenta y ahorró algo más de 27.000 euros, al cambio 9 millones de yenes. Y después se trasladó al hogar familiar, ya que se despidió de esa imprenta ya que le resultaba bastante monótono. Empezó a trabajar en los negocios de su padre y al mismo tiempo, digamos que hacía alguna que otra pequeña colaboración en un importante periódico local. Curiosamente, este periódico era el que iba informando años después de las fechorías de nuestro protagonista. Como dije antes, el detonante de los asesinatos pudo haber sido, según los psicólogos, la muerte del abuelo, el único vínculo emocional que lo unía a la familia y, digamos, al mundo exterior, ya que empezó a enclaustrarse bastante en ese mundo de manga, de animación, que digamos que lo absorbió bastante del mundo real. La muerte de su abuelo se produjo en mayo de 1988, cuando nuestro protagonista tenía 26 años de edad, justamente 3 meses antes del que fue su primer asesinato. Este fallecimiento también alejó, como hemos dicho, a su Tomu de la familia. Empezaba ya a mostrarse bastante agresivo con los miembros de la misma. Una vez vio a su hermana más joven en el baño. Cuando ella se dio cuenta de esa manera de comportarse de su hermano, empezó a recriminarle y a gritarle que se fuera, que dejara de verla. Entonces nuestro protagonista, en un ataque de ira, la cogió de los pelos, la arrastró de la bañera afuera y empezó a golpearla la cabeza una y otra vez contra el suelo. Cuando su madre se enteró, dijo que debía pasar más tiempo lo que es trabajando en el mundo real y dejarse los vídeos que tanto ocupaban en su vida. Cuando salió a la luz los crímenes, su Tomu dijo que era un hombre solitario, que todo eso que hizo lo hizo para intentar acercarse a su familia y que siempre que veía a un niño o una niña pequeño, solo, jugando solo, le recordaba su propia soledad y había una parte de él que intentaba evitar que se sintieran en un futuro tan solos como él se encontraba. También destacaremos de la personalidad de nuestro protagonista esa dualidad de la que hemos hablado tantísimas veces, que por el día era un hombre, dentro de lo que cabe, correcto, afable, trabajador, y que también tenía ese lado oscuro que era el que descubriremos más tarde. Para que te hagas una idea, el sadismo y la crueldad que mostraba nuestro protagonista, hay semejanzas con Albert Fish, el abuelo del que hablamos. Fue uno de los primeros malos queridos de la sección que estamos, que envió una carta a la madre de sus víctimas. Pues bien, nuestro protagonista no solo se contentó con enviar una carta, sino que envió más de una misiva e incluso añadió restos de las víctimas. Y ahora empezamos a narrar los horrores de Miyazaki. Poco después de las 3 de la tarde del 22 de agosto de 1988, una niña de tan solo 4 años de edad, de nombre Mary Kono, salió de su casa para jugar en un prado cercano a su vivienda. Supuestamente iba a jugar con una amiga, pero eran ya las 6:30 y no regresaba, con lo cual su madre llamó a los padres de esta amiguita para ver si su niña estaba con ellos. Cuando vio que no estaba, evidentemente llamó a la policía. Lo que ella no sabía es que Mary se encontró en mitad del camino con un coche, un Nissan Langley, cerca del domicilio de la amiga. El conductor se bajó y la preguntó, ¿no te gustaría ir a jugar a un lugar más fresco? Como era un día bastante soleado y con altas temperaturas, Mary accedió porque le mostraba bastante simpatía ese rostro bonachón del conductor del coche. Y con 4 años, la verdad, que tampoco tenía ella mucha cabecita la pobre para pensar lo que le iba a suceder. Llegaron a un sendero montañoso rodeado de árboles. Y allí, después de estar unos 30 minutos sentados en un borde del sendero, Mary perdió la vida. El monstruo colocó las manos en el cuello de la niña mientras el rostro de esta se desencajó. Moría la niña y nacía el asesino. Desnudó el cuerpo, lo acarició e incluso se llegó a masturbar en varias ocasiones delante del cadáver. Tomó las prendas de vestir de la niña, la dejó en posición de reposo y regresó a su coche. Después de la desaparición, la policía empezó a advertir a los padres de los niños que tuvieran cuidado con estos, ya que aunque tomaron lo que era el caso como una desaparición, empezaron a alertar que podía haber un asesino, sin sospechar por lo más remoto que realmente había un caso tan atroz como el que estamos hablando. La búsqueda infructuosa de Mary disminuyó después de casi un mes. Después de 2 semanas de declinar la búsqueda del cuerpo, Sutomu empezó otra vez su carrera delictiva. Se cobró esta vez la vida de una niña de 7 años, Masami Yoshikawa. Estaba caminando al borde de una carretera. Allí la cogió nuestro protagonista y la llevó justamente al lugar donde cometió el primer asesinato. Allí, viendo que no había ningún testigo, en un momento en el que la niña estaba desprevenida, el asesino también le apretó el cuello, la volvió a desnudar una vez muerta y abusó sexualmente del cadáver después de masturbarse también en repetidas ocasiones. Sin embargo, se llevó un susto cuando vio, o aparentemente vio, que el cuerpo de la niña se estremeció súbitamente, lo cual era uno de los espasmos post-mortem de los que se han hablado en numerosas ocasiones. En ese momento no pudo seguir y aterrado corrió al coche, dejando el cadáver de Masami a una distancia de apenas 100 metros del cadáver de su primera víctima. Por el barrio de Masami y los alrededores se distribuyeron hasta un total de 2.300 carteles con el rostro de la niña para intentar averiguar el paradero. Fue inútil. El 12 de diciembre de ese año, el asesinato de una niña de 4 años originaria del pueblo cercano Kagawe haría la diferencia y estuvo a punto de ser capturado Sutomu, ya que el cadáver apareció poco después del asesinato. Afortunadamente para nuestro protagonista no hubo ninguna pista que lo relacionaran con estos asesinatos y siguió su carrera delictiva. Antes de seguir lo que es con los asesinatos de nuestro protagonista, os voy a decir que cuando era niño, sobre 10-12 años, ya empezó a mostrar ese odio hacia los seres vivos, ya que estranguló a un perro con un alambre. Un gato fue arrojado vivo al río e incluso hirvió en agua a otro. El doctor Ouda, su psiquiatra de la cárcel, dijo que le había quitado esa especie de enfermedad, esa carencia de afecto, le había quitado la conciencia de la realidad y que todo era maneras de llamar la atención. Este psiquiatra fue criticado duramente cuando fue capturado nuestro protagonista y llegó a exponer estas teorías. Volviendo al caso del 12 de diciembre, el que hemos hablado antes de la niña de 4 años, se supo que la capturó cuando regresaba de la casa de un amigo. La obligó a desnudarse estando viva y empezó a fotografiarla con una cámara profesional que tenía, hasta que otro coche pasó cerca. Iluminó momentáneamente el rostro del asesino, pero fue inútil en las investigaciones posteriores. Esto hizo que Erika, la víctima, empezase a llorar gritando que quería irse a su casa. Nuestro asesino se puso nervioso y la estranguló y la quitó la vida. Después de matarla, envolvió cuidadosamente el cadáver en una sábana y lo puso en un baúl en el maletero del coche. Se deshizo de la ropa de la víctima y dejó el cadáver atado de pies y manos, a unos 50 kilómetros de su hogar. Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue encontrado, y un total de 500 policías exploraron el bosque en busca de más pistas. Todos los cadáveres estaban relacionados según las pruebas forenses que se hicieron a continuación. Pero no eran las únicas pistas raras, ya que la policía, investigando, vio que las familias de las víctimas tenían algo en común. Todas habían sido molestadas por llamadas telefónicas inusuales a horas intempestivas. El teléfono sonaba, pero la persona al otro lado de la línea muchas veces no decía nada. Hacía sonar el teléfono hasta 20 minutos hasta que la familia contestase. También hay que decir que el 6 de febrero el padre de Mary, la primera de las víctimas, encontró una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche, unos pantalones de niña, sandalias y prendas de ropa interior de niña, además de una hoja de papel con estas palabras: Mary, huesos, cremación, investigar, probar. Esto hizo que la policía siguiera investigando, pero las pruebas forenses dictaminaron que los restos no eran de Mary, con lo cual el 11 de febrero, apenas 5 días más tarde, recibió la familia de esta niña una carta de 3 páginas, adjuntando una foto de la víctima en los últimos instantes de vida e incluso del cadáver, y entre otras cosas escribía lo siguiente: puse la caja de cartón con los restos de Mary delante de su casa. Hice todo, desde el inicio hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mary. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de encontrar viva a su niña. Esto lo hago para que se la quiten todas las esperanzas. Mary está muerta. Repito, los restos son de Mary. La carta estaba firmada por un tal Yoko Imada, que es un juego de palabras japonés que quiere decir "ahora te diré". Esta confesión causó, como es evidente, bastante alboroto. Empezaron a examinar la caligrafía, ya que estaba escrita de puño y letra, pero fue en balde. La policía posteriormente identificó la cámara con la que se había hecho la foto, pero también vieron que era bastante inútil encontrar dicha cámara, ya que aunque era profesional, había bastantes en el mercado y había numerosos sujetos que podían acceder económicamente a semejante aparato. El 11 de marzo de 1989 se efectuó el funeral de Mary con los restos devueltos por el asesino. Pero cuando volvían del funeral, se encontraron otra carta en la cual estaba él explicando los cambios que se iban produciendo en los restos que él conservaba del cuerpo de la niña. En el verano de ese año, la inquietud de nuestro protagonista estaba creciendo, ya que digamos que ese afán de protagonismo que él ansiaba se iba esfumando, ya que los periódicos y los noticiarios cada vez hablaban menos de él. Con lo cual, cuando vio a 2 niñas jugando cerca de la escuela primaria, convenció a una de ellas para fotografiarla a las bragas. Cuando empezó a fotografiarla, algunos vecinos lo vieron y lo persiguieron. Escapó, pero a los 5 días volvió a las andadas. Concretamente el 6 de junio de ese año, en un parque cerca de la bahía de Tokio, se encontró con una niña de 5 años, Ayako Nomoto. Estaba jugando sola y el monstruo se le acercó y la convenció para dejarse fotografiar. Ella accedió y en un principio era un juego inocente en la cual ella se comportaba como una modelo. Finalmente le dijo que quería tomarla más fotos en el interior del coche para intentar jugar con ella a ser mayor, a ser una chica mayor. La niña aceptó. Le entregó el asesino a la niña unos juguetes para intentar ganarse más su confianza. Al ver las manos deformes de nuestro protagonista, lanzó un comentario que al asesino le pareció bastante ofensivo, lo cual hizo que Sutomu se encendiese de ira y empezó a agarrar por el cuello a la niña, la estranguló y después de matarla pateó en numerosas ocasiones por un total de 5 minutos el cuerpo de la niña. Después envolvió este cuerpo en una sábana y lo metió en el maletero. No se deshizo en esta ocasión del cadáver, sino que alquiló otra cámara para intentar borrar los restos de lo que era su cámara original, y después de 2 horas puso el cuerpo en una mesa baja. Lo abrió de piernas para destacar la vagina y empezó a tomar fotografías y a filmar mientras se masturbaba. E incluso intentó abusar sexualmente del cadáver, pero le fue inútil. Después ató las manos y los pies del cuerpo con nylon. Después alquiló otra cámara para intentar tener distintas tomas y distintos ángulos del cuerpo de la niña. Una vez obtuvo esta cámara, volvió a sacar el cuerpo de la sábana. Él mismo se desnudó, se limpió con una toalla y empezó otra vez a masturbarse delante del cuerpo. Incluso tomó fotos de su cuerpo masturbándose delante del cadáver de la niña. Estuvo haciendo esto durante 2 días, hasta que el olor del cadáver se hizo insoportable. Lo que hizo después para deshacerse del cuerpo fue cortar la cabeza, las manos y los pies. Dejó el torso en un baño público del cementerio de Anne. Tostó las manos y comió un poco de estas en su patio trasero y arrojó el resto en una colina cerca del bosque de Mitagdiekama, a 250 metros escasos de su casa. Pero como eso le hizo pensar que la policía iba a encontrar fácilmente los restos, 2 semanas después del crimen fue donde los había echado, cogió los restos, los metió en una bolsa y los esparció por el bosque, quemando el pelo, la ropa, las sábanas y todo lo que podía relacionarle mediante el ADN con el cuerpo. 5 días más tarde, la policía llegó a distribuir hasta 10.000 folletos con la descripción y la fotografía de esta niña. Se encontró el torso mutilado en el cementerio y fue identificado como realmente el torso de Ayako Nomoto. El 23 de julio de ese año, de 1989, Sutomu vio a 2 hermanas pequeñas jugando cerca de un baño público. Se bajó de su coche e incluso intentó convencerlas para jugar. La mayor le dijo a la pequeña que se quedase sentada al lado del río, que iba a buscar a su padre. Cuando el progenitor llegó a tirar a Sutomu al suelo y empezó a darle patadas y palos para intentar reducirle hasta que llegase la policía. Así fue, la policía creyó haber encontrado a su asesino en serie. 17 días más tarde de su arresto, Miyazaki confesó haber asesinado a todas las niñas de las que ya hemos hablado. En el registro de su casa encontraron hasta 6.000 cintas en la habitación de Miyazaki con numerosas vejaciones, fotografías de los cuerpos, etc. Después, en 1989, Sutomu Miyazaki fue declarado culpable de lo que se conoció como los crímenes de otaku. El padre de Sutomu se negó a pagar la defensa legal de su hijo por razones morales y, debido a las creencias del país del sol naciente, se suicidó ya que no pudo resistir ese deshonor. Durante la década de los 90, Sutomu permaneció encarcelado mientras la evaluaban psicológica y psiquiátricamente. En 1997, un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio dictaminó que sufría de trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, pero que era consciente de la gravedad de los hechos y que fue consciente en todo momento de los actos que cometió. Ya hemos hablado también del psiquiatra que le evaluó en los primeros años en la cárcel, que decía que todo era provocado por esa ausencia de cariño y de las críticas que recibió. Poco después se le condenó a muerte en la horca. Sin embargo, ha estado en el corredor de la muerte, ya que intentaba reducir su condena a cadena perpetua, ya que incluso intentaba él convencer que le aplicasen inyección letal y no ahorcamiento, ya que teme profundamente a esta pena. Lo último que sabemos de Miyazaki es que en el año 2006 aún estaba esperando su pena. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Aquí finaliza el capítulo 414 de Proyecto Terror. Espero que hayáis disfrutado. Nos queda toda una semana por delante para volver a estar con vosotros. Así lo esperamos. Que descanséis en paz hasta que llegue el alba y dulces pesadillas. Chao. The battlefield.